cualquiera yo te vi llorando, sin esperanzas ibas caminando por este mundo sin rumbo y sin dirección, con una espina clavada en tu corazón y el alma herida. Yo te vi y aquí en mi pecho yo sentí tu angustia. Guardabas en tu historia tantas culpas y una condena te esperaba sin perdón. Ya las tinieblas te aguardaban sin opción, no había salida y yo te vi. Y a mí dos lágrimas se me escaparon de los ojos. No quise estar ni un minuto más sentado en mi trono y me quité la corona que tenía en la cabeza. Sentí deseo de estar muy cerquita de ti. Era tanto el amor que ya no me importaba nada. A mi grandeza, a mi poder, yo le mostré la espalda. A la pobreza yo abracé solo porque te amaba. Hasta mi padre yo lo abandoné por ti. ¿Tú qué me das? Aclárame, ¿tú qué me das? Mira que yo lo he dejado todo por ti. ¿Tú qué me das? Aclárame, ¿tú qué me das? Si ni siquiera tú a mí me quieres seguir. Yo hice la parte más difícil de esta historia, pues con mi sangre te he comprado hasta la sombra. Saca la cuenta, agarra papel y lápiz y verás que nunca tendrás cómo pagarme. ¿Tú qué me das? Aclárame, ¿tú qué me das? Mira que yo lo he dejado todo por ti. Para mi hermanazo Didier Richón, Kaylin Dayana y Jaylin Daniela Santana en Valledupar. Mis amigos de siempre. Tú andabas como barco a la deriva y entre las sombras se movía tu vida. Pero yo vine pa' que anduvieras en luz. Me convertí en tu norte, también en tu sur. Te había perdido y te encontré. Un condenado, un reo de juicio eterno, que hacia un abismo caminaba ciego. Y un enemigo te acusaba sin cesar. Pero yo vine para darte libertad. Te habías perdido y te encontré. Y así me vine a ocupar el lugar que te tocaba. Quise evitarte ese dolor solo porque te amaba. Y allá en la cruz te abrí un camino lleno de esperanza. Con cada gota de sangre que derramé, yo sufrí tanto al punto de entregar mi propia vida. Y aquí en mi cuerpo yo llevé tus penas, tus heridas. Mi muerte te mostraba la puerta de la salida, la puerta estrecha que para ti yo compré. ¿Y tú qué me das? Aclárame, ¿tú qué me das? Mira que yo lo he dejado todo por ti. Aclárame, ¿tú qué me das? ¿Tú qué me das? Si ni siquiera tú a mí me quieres seguir. Ve que a ti te ha tocado la parte más fácil. A ti no te ha tocado derramar tu sangre. Saca la cuenta y verás que me estás debiendo, pues con mi sangre te compré casa en el cielo. Y tú qué me das, aclárame, tú qué me das. Mira que yo lo he dejado